en Rock FM, El Pirata y su Banda. Damos un mensaje en una botella, pero sí lo hacemos cada día desde la radio. El mensaje es rock y diversión, siempre en directo hasta las 10 en punto de la mañana. Hola, Sayago, buenos días. Buenos días, familia. ¿Cómo estás? Pues hombre, creo que estoy como vosotros, de celebración, ¿no? Bueno, de celebración y con mucho cuidado. Porque sí. Tenemos un... porque ha vuelto delgadito, Lucía, nuestro técnico de sonido, nuestro ingeniero. Con cuidado, porque lleva una semana, ¿sabes? Sin aparecer por ahí, se va a llevar todos los cables. O sea, mucho cuidado. Pablo Delgadito Vargas ha vuelto, efectivamente. Yo aprovecho para mandar un abrazo a la distancia, seguro que no nos está escuchando, a David Torrenova, que es quien le ha sustituido a Pablito, quien le ha relevado en las funciones de ingeniero de sonido del programa durante estos días. David Torrenova. Sí. Te he entendido, Víctor. No, David Torrenova. Sí, perdón. David Torrenova. Y que ha hecho un brillantísimo trabajo, David. Sí. Pero es muy agradable que esté la banda completa. Hombre. Y que Delgadito haya vuelto a casa. Así que le damos la bienvenida. Decirle algo, hombre, que se emocione. ¿Qué tal el madrugón? Si es que no habla. Di algo, venga, que te escuche la gente. Venga, di algo, gitani. Venga, hombre, que tú puedes. ¡Ahí está! ¡Hola! Pues eso, con la vuelta de Pablo Delgadito Vargas a los botones, a los porcentiómetros y los igualizadores de este programa, con su vuelta nos ponemos en marcha en este martes 9 de febrero. ¡Buenos días! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Avanzando, estamos en el camino del martes, son las 6 y 22 minutos de la mañana y Lucía pide paso. Sí, porque se ha hecho viral un tuit de un chico llamado Jamsito que ha preguntado, ¿cuál es la cosa más improbable que os ha pasado? Y es que ha molado porque ha contestado muchísima gente. Jamsito, por ejemplo, cuenta que lo más improbable que le ha pasado ha sido encontrarse con un amigo en lo alto de una pirámide en México. ¡Joder! O sea, sí. Pero hay más, porque otro usuario, Dani Muñoz, sobre lo más improbable que le ha pasado, ha dicho, alucina, trabajo con una chica que es mi amiga, nació el mismo día que yo, del mismo año, en el mismo hospital, habiendo solo dos partos esa noche, el suyo y el mío. Ah, qué fuerte. Flipa, a ver, que se estaba mirando en el espejo y era ella. Qué fuerte. Sí. Yo no sé si vosotros tenéis alguna historia, si algo, la cosa más improbable que os haya pasado, si recordáis ahora mismo algo. Yo según hablaba Lucía, me estaba acordando de un amigo mío que se llama Carlos, pero le llamamos el Gilorio. Porque alguien decía que se parecía a Ian Gillan y de Gillan se quedó en Gilorio. Y entonces, como la gente cuando es joven hace cosas que no están bien, y este se dedicó a ser camello, ¿no? Y entonces le pillaron en la comisaría de mi pueblo, en Talavera de la Reina, y entonces me llama desde Barajas, pirata, que me han pillado, me he escapado de la comisaría y he cogido un vuelo, me voy a Ámsterdam, el primer vuelo que había. Digo, y claro, cuando te has escapado, pues te imaginas la escena de película. Ha secuestrado a un policía, le ha quitado la pistola. Dice, ¿cómo te has escapado? Dice, no, vieron lo que me habían requisado, se quedaron allí todos muy fijos mirándolo y yo me fui por la puerta tan tranquilamente. Ah, muy bien. Y cogí el coche, me he venido a Madrid y me voy a Ámsterdam, ¿qué tal? Y entonces se quedó allí un par de años. Luego volvió y se entregó el chaval, o sea, que tenía buenas intenciones. Entonces, en esto, yo me voy a con un periodista, con más periodistas rock, nos vamos a Ámsterdam a ver un concierto de un trío, de un grupo que se llamaba Leather Wolf, ¿no? Que tenían tres guitarristas que eran fantásticos, el grupo, increíble. Y entonces, nada más aterrizar, estamos dando un paseo por Ámsterdam y los digo a los que venían conmigo, digo, ¿cómo me gustaría ver a mi amigo Gilorio que vive aquí? Y en eso aparece por una esquina. ¡Ostras! En ese mismo instante, créemelo. Le nombraste. Los camellos son así, cuando necesitas aparecen, los llamas. Y aparecen, cuando oyen su nombre aparecen. Claro, no vayas, sí, eso bueno. Es lo que yo así me acuerdo. Ostras, qué chulo. Bueno. ¿Y tú, Sayago, tienes así alguna cosa que te haya...? Sí, improbable así, que me haya pasado. Haya pasado, a ver, sí. Improbable, Lucía, me han pasado muchas. Pero estaba acordando de una, en el clásico pasaje del terror, es que ahí tengo bastantes. Claro. Improbables. ¿Dónde y esta, trabajaste allí, ¿no? Sí, en el parque de atracciones de Madrid. Bueno, pues apareció, yo estaba haciendo de monje de la puerta, el que abre, cuando ya tres veces y abre y pasa aquí. Bueno, total, y aparece la Pantoja y María del Monte, en un grupo. No me la Pantoja con una botella de whisky, ¿eh? O sea, no, esto es real, real como lo cuento, montando un pollo que te caga. La Pantoja y María del Monte. Y claro, se me fue el personaje a tomar por saco. Te imagínate, hombre, claro, de monje maquillado con la cara quemada y tal, y te aparece la Pantoja y María del Monte. Yo no sabía ni dónde meterme. Impresionante. Más improbable el susto que lo hubieras dado tú, Sayago, el susto que lo hubieras dado tú si en vez de monje te disfrazas de Encarna. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar, atención, porque el cambio climático y la pandemia están dejando a Jamaica sin marihuana. Bueno. Imagínate, país inconcebible sin ella. Primero, la temporada de huracanes que destruyó los campos. Ahora en Jamaica hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde, con lo que los agricultores no pueden ocuparse de los cultivos por la noche, algo fundamental para la marihuana. Bueno. Y recordemos que en Jamaica cultivar 5 plantas de marihuana es legal. Es más, los practicantes de la religión rastafari pueden consumirla legalmente, claro, sin problema. Es su botafumeiro. Pues están quedando sin ella. Es su botafumeiro. Pues como se cabreen, la van a liar, ¿eh? Ah, bueno, no, que no pueden liar nada. ¿Qué? Pero mucho cuidado. O sea que a partir de ahora Jamaica va a ser como Gibraltar. La gente va a ir ahí para hacerse fotos con el mono. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y así, con mucha energía a esta hora de la mañana, vamos poniendo estas horas duras del martes arriba el Locomotion de Grand Funk, el American Idiot de Green Day, y a ver con qué viene este ahora. Estoy hablando de Sayago, claro. Pues un poquito de historia, un poquito de cultura a estas horas, porque hoy os traigo otra entrega de Mil Maneras de Morir Absurdamente. Verá, que sé que os gusta. Sí, sí, porque la historia está muy bien, nos trae el... Pero es eso, la vida de personajes muy importantes, pero ¿y las muertes? ¿No nos traen nada de las muertes? Muertes absurdas y reales, fijaos. El astrónomo Daniel Dutoit murió el 28 de septiembre de 1981. ¿Y cómo murió? Pues estaba dando una conferencia sobre la muerte en la que advertía a los estudiantes que la muerte puede venir en muchas formas. Bueno, pues justo ahí se metió un caramelo en la boca y se atragantó. ¡Qué fíjate. Fuerte! Tuvo una muerte fuerte. Dulce, sí, señor. Sí, sí, ahí sí. Tenía razón, ¿eh? La muerte puede venir en muchas formas. De sabor de naranja, de limón, de cola, sí, puede venir. Sí, sí, sí, él lo puede contar. Mira, otra muerte absurda en la historia. En 1841, el recién elegido presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison, que yo no lo conozco, pero ahora sí. Bueno, pues este murió de un resfriado por no abrigarse, ¿eh? ¡Tómela! El valiente. Ay, había pecho descubierto, ¿eh? Claro. Aunque lo votó mucha gente, no se sintió muy arropado. Es lo que tiene esto. Pero fíjate. Y otra manera de morir absurdamente en la historia nos la dio Julián, un cocinero de restaurante de comida rápida, que le tiraron harina a la cabeza. El tipo tropezó y metió sin querer la cabeza en la freidora. Y murió rebozado, sí señor, sí. Le echaron la bronca por quedarse frito en el curro. Pero claro, es lo que tiene así. Y mira, al llegar al cielo no le recibió San Pedro, no, le recibió San Jacobo, es lo que tiene. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Sonando el Realis, el segundo tema de choque, segundo single de choque del último álbum de AC/DC que se llama Power Up. Precisamente hace pocos días he estado viendo, Sayago Lucía, ellos no lo llaman así, no sé cómo coño lo llaman, pero no es un making of. Es un making of, pero no lo llaman así. De cómo se hizo el vídeo de este tema, ¿no? Y es graciosísimo, ¿sí? Porque cada uno lo graba en un punto diferente del planeta. Lo graban en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y entonces, y luego la tecnología, milagros de la tecnología, nos lo une. Y tú ves el vídeo y parece que están todos juntos en un plató tocando precisamente este tema que acaba de escuchar. Le ponen, bueno, el que haya visto el vídeo, le ponen una batería de Marshall al grupo de amplificadores Marshall, estos negros con la letra blanca, ¿no? Los clásicos. Los clásicos, efectivamente. Y una batería de 10 Marshall de largo por 4 de alto, una batería de todos estos amplificadores. Sí, sí, ¿no? Una pared, lo que es un muro. 40 amplificadores Marshall, ¿no? Y, y entonces construyen una pared de 13 metros por 7 metros, ¿no? Entonces, como Angus es tan bajito, esa pared de Marshall, pues se le queda muy arriba. Y entonces se ve, porque lo enseñan, cómo le han puesto una plataforma para que esté un poquito menos bajo. Claro, si no, no se le ve. porque si no casi no se le ve. No, pero es alucinante porque se ve cómo se coordinan ellos para, aunque están en un punto diferente del planeta, todos hacen el tema al mismo tiempo con un croma blanco y cómo unos muñecos con unos muñecos van haciendo el diseño de cómo será el vídeo. Es realmente curioso y luego, aparte de eso, lleva en ese making of las bromas que se hacen entre ellos desde diferentes puntos de distancia. De distancia, ¿no? Es muy curioso, si tienes oportunidad, no será difícil encontrarlo en internet. Lo he encontrado yo, no lo vas a encontrar tú, ya te digo. Bueno, pero de verdad que es muy curioso ver cómo se grabó el vídeo de este tema que acabamos de escuchar. Y así, con nuestras cosas, seguimos avanzando en la mañana de este martes. Buenos días. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar en Alemania, donde la cadena de supermercados Edeka ha propuesto a los clientes solteros ligar en sus instalaciones. ¿Onda? ¿Cómo? Esto mola mucho, mola mucho. ¿Cómo lo van a hacer? Pues mira, tú al entrar te cuelgas un corazón con un número, si quieres, para que sepan que estás abierto al amor. Si le gustas a alguien, esa persona rellenará un formulario con tu número, el que hay en tu corazón, y entonces, ojo, un empleado del supermercado te llamará por megafonía, te pasa el mensaje y si quieres, pues ya quedáis en algún pasillo. Qué bonito. Qué fuerte. Qué fuerte ligar en el supermercado, ¿eh? Yes. Es la primera vez que la gente va a ir al súper a buscar cuál es la cola más larga. ¿Qué? Sí, ahí no tenemos tema importa, fíjate. Y luego estarán los guayers diciendo, no, si no voy a comprar nada, solo vengo a mirar. Joder. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. A esta hora de la mañana y en este martes asalta la antena de Rock FM el único filósofo que hizo novillos en todas y cada una de las escuelas de pensamiento, Sayago. Y luego viene aquí con su filosofía de bolsillo a contar cómo él ve la vida y esas cosas. Hacía pellas porque tenía cosas más importantes que hacer. Por ejemplo, ya, la filosofía de bolsillo, que está en el ambiente y en las redes la comparte la gente. Y aquí te cuento estas, mira. Todo lo que sucede en el mundo pasa por alguna razón. Por ejemplo, a mí todo me pasa por gilipollas. ¿Ves? Es una razón de peso. Pero de mucho peso. Sayago. Pues mira, una de amor, que estamos en la Semana del Amor, del te amo, Cari, al quita coño, van exactamente 2 años. Ni uno más, ni uno menos. Es la evolución del amor. Así es. Más filosofía. No vale la pena que te gastes 90 pavos en el psicólogo. Mejor cuéntale tus problemas a tu madre. Te dirá, de todo se sale. Y encima te llevas un tupper con filetes empanados. Mira tú. ¡Toma! Me regalo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Oye, me acabo de acordar de una cosa, Sayago, Lucía. ¿Sí? En la gorra que regalamos hoy en El Pirata tiene WhatsApp, en lo de los chistes que estamos haciendo, está bordada con hilo de Vigo. Y hay que saludar a nuestra gente de Vigo, que hemos retomado emisora potente en la ciudad gallega y estamos ahora de fiesta en aquella ciudad. Y bien, entonces, bien. Casualmente, el hilo que hoy borda a la gorra de Rock FM que vamos a regalar viene desde ahí. Así que espero que no sea hilo de cobre de la antena, que no nos la quiten. No, esperemos que no. Muy bien. Cuidado. Apuntado, Sayago, muy bien apuntado. Bueno, que tenemos 3 chistes y el que más nos guste, le regalamos la gorra bordada, insisto, hoy con hilo de Vigo. El primer chiste llega desde Zaragoza y lo manda Paco. Oye, ¿sabes que este suavizante de marca blanca es fenomenal? He metido una camiseta de Metallica y me ha devuelto una de Pablo Alborán. Mía, ¡qué suerte has tenido! Oye, precisamente desde Vigo viene el chiste que mandó Javi. Agorafóbico. Uy, eso no me lo dices en la calle. Total, no lo vas a entender. Caroline, desde Algete, en Madrid, también mandó su chiste. Cariño, estoy mojada. Qué rico suena eso, ¿no? Que me tape bien con el paraguas, gilipollas. Mente sucia. Está claro el chiste de Caroline desde Algete. Venga. Es el que se lleva la gorra. Y a ti te puede caer otra si me mandas un buen chiste al 647-339966. Son las 8 y 12 minutos de la mañana, es martes, anda que no queda semana por delante, dosificando fuerzas que luego nos harán falta. Es martes 9 de febrero y ahí está Sayago pidiendo paso. ¿Verdad? Sí, si es que parece que hablamos de pandemia todo el mundo, pero es que hay que hablar porque, fíjate, se ha hecho viral un vídeo de un tiktoker que resume lo que ha sido la pandemia y la lucha de la sociedad contra el COVID todo este tiempo. ¿Cómo lo ha hecho? Uh-huh. El tiktoker sí. Este lo ha representado con una partida de cartas entre el COVID y la sociedad. Entonces, el COVID hace un envite con una carta y la sociedad responde con otra. Y el COVID saca otra carta más alta y así sucesivamente. Y esto, para que lo entendamos todo mucho mejor, vamos a escucharlo. Delgadito, ponnos el audio. Vale, empiezo yo. Persona que come murciélago. Nada, muy fácil. Control sanitario. Me expando por Europa. Estado de alarma. Me expando por el mundo. Declaro pandemia y confinamiento. Qué cabrón. Paso. Reducción de casos y fin del confinamiento. Así, segunda ola. Paso. Tercera ola. No me dejas más opción. Vacuna. Cepa británica, brasileña y sudafricana. ¿Qué coño es eso? Pues vas a flipar con la variante zombie. ¿Qué? Ese juego fantástico, total, hervido más. Sí. Es un puñetero órdago. Es increíble, carta más alta tras carta más alta, ¿eh? Sí, impresionante. Me ha encantado. Lo único que hay que esperar es que al final la partida la ganemos nosotros, ¿eh? Sí, por favor. Sí. Pirata, por favor. En ello estamos, en cualquier caso. Venga, vamos para adelante de este martes. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 24 minutos de la mañana de un martes 9 de febrero. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. 1970, se publican por los Doors, el álbum Morrison Hotel, su quinto disco, Sayago, El Regreso de los Doors. Un álbum 70. Con temazos de hard rock, el You Make Me Real, el blues de la posada y un inquietante tema que se llama El Espía. Me sé de memoria ese disco. Vamos. Me acabo errado porque fue el primer álbum que yo me compré. Sayago. Lo sé. Y está bien Morris cargadito. ¿Lo guardas todavía ese primer álbum, pirata? Se lo cambié a un amigo y al cabo de no sé cuántos años me volvió mi amigo Juanín y me dijo, toma, tu disco. Y te lo devolvió. Qué bueno, qué buena historia. Y lo tengo. Sí, bien. Señor. En un día como hoy cumple 79 años Carole King. Wow. Sí, una voz única, se codea con las grandes divas, compositora de locura. Ella con su marido, con el que era su marido, Gary Griffin, compuso el Locomotion, que versionó mucha gente, entre otros gran fan. Compuso un tema que tocaron los Beatles en su primer disco, el Chain. Y bueno, 20 discos, la mayoría con composiciones suyas, sin olvidar nunca el You Got a Friend. Sí, señor, claro que sí. Y mira, tal día como hoy, pirata, 1980, total nada, 41 años. Última vez que AC/DC actúa con Bon Scott y fue en España en el programa Aplauso. Lo único que fue en playback. Eso sí. Fue lo único, pero fíjate, la última vez que vimos a Bon Scott actuando con AC/DC. Sí, señor, moría 9-10 días después en aquel mítico programa, en aquel programa de la nostalgia que se llamaba Aplauso, presentado por Silvia, por la preciosa Silvia Tortosa. Silvia Tortosa. Poco más de 12 minutos, tocaron tres temas, Las chicas del ritmo, Beating Around the Bus y, por supuesto, el Highway to Hell, temas de aquel álbum que estaban presentando. Y sí, poco después, nuestro compañero Vicente Ahumada, que también está con Bon Scott en un buen sitio, le acompañó a Barajas a un avión, se fue a Londres y en Londres ponía pocos días después. Y hoy cumple 80 años Dieter Dierks. ¿Quién es este pollo? Bueno, pues es un productor alemán que tiene todo un imperio, tuvo mucho que ver con el despliegue internacional de Scorpion y bueno, ha grabado bandas de rock duro y de heavy metal grandes, pero muchísimas. Black and Blue, Los Plasmatic, Acet. Con Acet, con uno de los discos de Acet que produjo, hizo una especie de muro de sonido a lo heavy como Phil Spector, impresionante. Sí. Bueno, Dieter Dierks cumple 80 tacos en el día de hoy y se le tira de las orejas. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Pensilvania, en Estados Unidos. Ojo, Sayago, que no te pase esto con tu hija. A ver, bueno. Lisa Chirlin ha contado en Facebook Pues ha contado su última experiencia como madre en Facebook. Atención, porque se ha pasado 20 horas peinando a su hija para quitarle 150 juguetes que se había enganchado al pelo. Madre mía. Tela. Sí, ¿eh? Tela. Creo que cuando la madre le decía, recoge los juguetes, la niña iba y se hace un moño. Sí, claro. Madre mía, qué pelangra. Por fin, yo imagino a las niñas de la niña en el colegio ahí. Oye, hazte así en el pelo, que tienes un barco pirata de Playmobil. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8 y 42 minutos de la mañana. Buenos días y bienvenido al martes de Rock FM, donde Lucía está pidiendo paso. Sí. ¿Por qué será? Veremos. Porque hay que ver cuánto nos queda por aprender, por lo menos a mí, ¿eh? A todos. Además, pero es que hablo de cosas básicas. O sea, soy un desastre, porque, por ejemplo, nunca he aprendido a coser un botón. El otro día, ayer, lo intenté, y soy un desastre. O sea, yo no sé, ¿vosotros sabéis coser un botón? Yo si me pongo, lo hago. Y creo que de alguna vez lo he hecho, de verdad, y en serio. No perfecto, no bien, pero sí, creo que si me pongo, sí lo hago. A ver, porque si no te vamos a pedir pruebas físicas y eso va a ser peor. Yo soy amante de los corchetes, Lucía. Claro, es verdad. Muy bien, Sayago. Muy listo, claro. muy listo. Espera, a ver cómo vais de cosas básicas. Por ejemplo, ¿sabéis montar en bici? No. Sí sé montar. Y sin manos. Pero... y sin dientes. No, ese es el clásico. Pero escucha, ahora que lo has dicho, fíjate, me has hecho pensar porque hace muchos años que no cojo una bici. Mejor voy a decir, puede ser que sí. La respuesta. Pero a ver si hay cosas básicas, más cosas básicas que sabéis hacer. ¿Encender un fuego? Si hay un mechero al lado, y gasolina, no te jodes. Con piñas y ramas. Pero en plan como los hombres de Cromañón y todo eso. Sí, Sayago, así, con dos piedras. No, con dos piedras. Sayago le echa gasolina y no veas cómo arde. Ya, claro. ¿Y sabéis limpiar boquerones? Sí. A mí no se me da nada mal eso, Pero no, limpiar los boquerones, los dejo matizados. Limpiar, o sea, que los metes debajo grifo ahí y ya está, un poco jabón. Por dentro, Sayago, un poquito. Quitarle la espina y todo eso. Y todo eso, chaval. Para eso está el pescadero, pues anda que está mi tronco, el pescadero de ahí del mercado de Altamirano, lo limpia estupendo. El mío también lo hace, pero hay veces que prefiero hacerlo yo, hombre. Pues yo no. Y otra cosa básica, a ver si sabéis hacerla. ¿Sabéis distinguir entre tornillo, arandelas y tuercas? Hombre, Lucía, yo crecí en una tienda de repuestos. ¡Hombre! Claro. Joder, Juan Pablo Ordúñez, el ferretero, vamos. No era ferretería. Era repuestos y accesorios para el automóvil. Toma ya. ¿Y sabéis clavar una sombrilla en la arena? ¿Y tú, Lucía? ¿Tú sabes de tornillos, tuercas y arandelas? Tanto todo, que preguntas. Yo sé de todo. Además, pierdo muchos tornillos. Perdona que te corta. ¿Cuál era la última pregunta? No, que señoría, si sabéis clavar sombrillas en la arena. Para que no se vuelen con el viento, ¿eh? En la playa. Sombrillas en la arena. Yo no voy a la playa con sombrillas, Lucía. Oh, ahí está el heavy. Pablo el heavy. Sí, ¿eh? El ferretero. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar con la ingeniosa idea del Linares Deportivo, el equipo de fútbol de Segunda B, que ahora mismo está primero en la clasificación. De cara al partido de fútbol que jugaron contra el Sevilla Atlético, hicieron un cartel buenísimo utilizando a Fernando Simón. Pusieron... El Linares será líder una o dos jornadas, como mucho. Encomendamos nuestro liderato a Fernando Simón. ¡Qué grande! Cuando los seguidores de este equipo vayan al campo, van a hacer la ola. y luego la segunda ola, y luego la tercera. Claro. Total, todo con la pandemia. De hecho, creo que tienen un delantero de Camerún que es tan letal que le llaman la cepa africana. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Voy a recibir al Rockmaster una mañana más. Luis Salgado, desde Galicia, desde Coruña. Debe ser todo un héroe ya en tu ciudad, ¿eh? Bueno, tanto como eso no, pero estamos en ello. Bueno, pues a disfrutarlo. Venga, a ver si nos sorprendes con otro de tus plenos, Luis. En cualquier caso, mucha suerte. Enfrente, como aspirante, está David Martínez desde Murcia. Buenos días, David. Buenos días, Pirata, banda. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Que tengas mucha suerte y aprovecha el rebote, que ya sabes cómo se las gasta el Rockmaster. Sí, vamos a ver si me deja bueno, una oportunidad por lo menos. Vamos a intentarlo. Sayago, por favor, reglas del juego, que vamos. Pues como dice David, va a esperar el rebote que le ceda a Luis, si es así, porque Luis comienza el concurso por ser el actual Rockmaster. Ya sabéis, preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un disléxico recitando la lista de los Reyes Godos. Dicho esto, yo creo que ya sabemos cómo va, así que pongamos el tiempo y empezamos ya. Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd surgió como respuesta a un tema ¿de quién? ¿De Bob Dylan o de Neil Young? De Neil Young. Sí, señor. ¿Qué miembro de los Who murió? ¿Roger Daltrey o Keith Moon? Keith Moon. Correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Toto? ¿Hold the Line o Last in Line? Hold the Line. Sí. ¿Qué banda jamás ha cambiado de cantante? ¿Deep Purple o U2? U2. Sí. ¿En qué año publicó Black Sabbath su primer disco? ¿1970 o 1981? En 1970. Muy bien, acaba el título de este tema de Audioslave. ¿Like Stone o Like a Man? Like a Stone. Correcto. ¿Qué aparece en la portada del álbum Rock or Bust de AC/DC? ¿Una guitarra rota o el nombre de la banda en piedra? El nombre de la banda en piedra. Sí. ¿Qué grupo se conoció porque sus miembros estudiaban arquitectura en Londres? ¿Pink Floyd o Motley Crue? Pink Floyd. ¡Claro! ¿De dónde sacaron su nombre Jet? ¿De un parque de Melbourne o de un tema de Paul McCartney? De un tema de Paul McCartney. ¡De Paul McCartney! ¿De quién dijo Keith Richards? La voz de ese tipo me pone de los nervios. ¿Lo dijo de Robert Plant, de Led Zeppelin o de Sting, de Police? De Robert Plant. ¡De Robert Plant! Impresionante. Y es que lo hace fácil, Luis. Parece fácil, pero si quieres ver que no lo es, juega con nosotros. Luis ha tenido 10 de 10, Pirata. Se pone con 2.300 pavos y ya sabes, sigue con el Rockmaster. Y nos sorprende una mañana más y nos deja el ofranda, que si lo tuviera que hacer yo. Gracias, Luis, enhorabuena. Y a David, David, te recomiendo que vuelvas a intentarlo, porque una vez más, Luis Salgado no dejó al contrincante decir ni esta boca es mía. Mañana seguimos jugando en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.